To the Batmobile. Sí, de nuevo, viejo. Si sos fanático del cómics, o si aún no encontraste tu aventura, sumergite en el fascinante mundo de la historieta. Rayos y centellas. Double Comics. En San Martín, 2365, local 12. Bueno, hoy dijimos que íbamos a hablar de un personaje películas. En particular, sí. Claro, hoy tocamos, viste, la vez pasada con unos cortos, algo audiovisual. Hoy nos mantenemos en la línea, en vez de un autor, le vamos a meter un poquito a las películas de Batman, ¿sí? Viste que siempre Batman es un personaje recurrente, uno sí, vuelve. Hay un montón. Aparte, lo interesante quizás es el hecho de que hay muchas interpretaciones, depende del director. Tenés claro. La versión de Tim Burton, más oscura, tenés el de Adam West en los 60, que era Punch Blank, viste, súper claro. Cómica. Así que hoy vamos a hacer un repaso un poco por las distintas versiones y bueno, a ver qué les parece. Bueno, hay que adelante. Nos vamos con la de los 60. Ah, pará, vino con su material impreso. Ah, sí, sí, un par de notas al pie por las dudas. Perdón. Por si viene bien, sí, sí, sí. Él para las fechas, más que nada, viste que a veces. Sí, sí, sí. Por si surge. Así que bueno, ¿qué pasa con Batman? Bueno, ya lo conocemos, surgido en los 40, detective, traje murciélago, todo. ¿Qué pasa? Con el éxito que tuvo en el cómic en esa época, ahí nomás sacaron los seriales de TV, que en ese momento, viste, eran como series cortitas de 15 minutos, 10 minutos. No existía el concepto de serie. Claro. ¿Sí? Estamos en el año 41, 42. Eran episodios ahí, cortitos. Claro, como cortometrajes cortitos, viste, que salían quincenalmente o mensualmente, cada tanto, y bueno. ¿Qué pasa? Ahí aparecen los primeros personajes, Batman, ahí nomás Robin, ¿sí? De entrada, claro. Como siempre lo metieron. Y aparecen los personajes recurrentes también, el comisionado Gordon, ¿sí? La parte de la ley que siempre como que lo apoya a veces, pero a veces lo tiene que perseguir porque viste que Batman está en la línea ahí entre lo bueno y lo malo, sí, digamos, sí, sí. Entre lo legal y lo ilegal. Sí. Siempre es bueno, pero... Sí, pero siempre está ahí. Ahí, claro, está al filo de la justicia. Y bueno, y también aparece Alfred, por ejemplo, es un personaje que ahí le empezaron a dar un poco más de bolilla. Y claro, es lo que a la gente le llegó. Mucha gente no miraba en sus casas, no leía cómics o algo así, porque era apuntado a un público más infantil. Pero a las familias les empezó a llegar la idea. Entonces, viste, eso hace que se transforme en un personaje más popular, ¿sí? No solamente apuntado a los chicos, sino que toda la familia conocía, Alfred, el comisionado, Batman, Robin y algunos villanos. Los villanos con los que se enfrentaba eran desconocidos totalmente. Es más, en una de las series esas se combate contra unos japoneses, ¿viste? Estamos hablando del 43 con Pearl Harbor. Sí, sí. En el momento eran los peores villanos que podían existir, claro. Casi, al lado de los alemanes, de los nazis. Así que bueno, se mantiene por ahí. Después no vuelve a haber nada hasta los 60, en donde directamente surge una serie, pero con todo el boom, toda la producción de Fox. Sí. Que está protagonizada por Adam West haciendo de Batman. Y claro, es una serie totalmente naif. O sea, es como que los personajes son muy colorinches, con tono humorístico. Ahora, te vuelvo atrás un cachito. El traje de Batman del 43, sí. Eran todo de lycra y con un shortcito, una capa y una máscara. No se le veía en la cara casi, ¿viste? Tenía una capucha arriba. Y nah. Sí, era bastante precario, pero creo que mantenía la. La nariz tapada, o sea, era como muy humano, o sea, sí. no tenía nada. Y aparte, si te pones a pensar, los musculosos de aquella época no eran flacos marcados. Y no. Míralo, Lula, era un gordito. Un gordito medio gilunde en la fiesta de disfraces. Sí, la rodilla para adentro. Claro, parece que viene de una fiesta de disfraces. Es verdad. ¿Qué es lo que pasa en los 60 con la cuestión de la televisión a color, viste, las transmisiones? Claro, transmitían los colores del cómic a la pantalla, entonces muy colorincha, un tono más humorístico. Ahí surgen, viste, el típico planche, pum, claro. Los carteles con cada sí, golpe. Las estrellas. Todo muy coreografiado. Y el traje es similar también, pero creo que ahí también respeta mucho el traje. Este Batman de los 60 no era un poco más cómico. Claro, totalmente cómico en ese sentido, viste, es como que dejaba un poco el origen de Batman, así como detective duro, que era bastante oscuro. Para sacarlo de la palabra cómics, ¿no? Cómic no relacionado a cómico, no relacionado a lo de cómics, sino a lo gracioso. A lo ¿no? gracioso, a la sí, sátira, sí, sí, sí, al sí. personaje más bizarro. Pero escúchame, hay escenas donde está peleando con un tiburón de goma, ¿entendés? No, y vos claro. lo ves y, claro, en la época le ponían toda la onda a los espectadores, pero es un tiburón de goma. Hoy sí, en día sí, es una escena claro, clásica. Sí. Así que, ¿y qué pasa? Tenía tanta producción que, bueno, ahí hicieron los batimóviles, ¿sí? El batimóvil característico, ahí si lo pueden mirar, ¿viste? Es. Acá está, acá lo tengo, el batimóvil. En la época de los 60 hicieron varios modelos, lo mandaron a hacer. ahí surgió el concepto de batierramienta, como que Batman tenía un montón de artilugios, tenía el helicóptero, la batilancha. Claro, viste, le pusieron todas las fichas. Y los villanos, ahí aparecieron todos los villanos de los cómics. Apareció el Guasón, seguía el Joker, Gatúbela, el Pingüino. El Pingüino, acá lo estoy viendo. Sí. Eran villanos un poco más editados. Claro, no, aparte las vestimentas, todo respetaba bastante el cómic, ¿sí? Para lo que es la época, la verdad, es espectacular. Claro. Pero, ¿qué pasó? A la gente entonces se empezó a transformar, viste, en una cuestión pop, viendo la época. Y claro, el concepto de Batman en la época era, ah, sí, el personaje este cómico que se caga trompada con los villanos. Claro. Ya no dejó de lado esa cuestión oscura. Uh-huh. ¿Qué pasa? Hicieron la película en ese momento, la primera película de Batman, uh-huh, que era como para finalizar la serie, que fue del 60 al 66. Sacan la película, también protagonizado por Adam West. Santos protones, Batman. Claro, bueno, ¿ves? Eso siempre en alguna escena sí, surgía aparece. Ese, te cagabas de risa, la verdad. Sí, sí, sí. Hasta hace poco se ha podido ver la serie, igual en canales de televisión, sí. Viste que siempre te lo pasan tipo retro. Y bueno. Acá estoy viendo los malos. Mira, Lola, tengo una selección acá de malos de los. De los Bat Billions serían. Genial. Es buenísima. Aparte, tienen cara hasta de inocente, te digo. Todo el Guasón parecía. Roberto Giordano con el pelo verde. Más o menos. Te lo dejé bastante similar. Muy fuerte. Y de ahí, ¿qué pasa? Saltamos a los 70, donde uh-huh, no hubo ninguna versión. Y Warner compra DC Comics. ¿Entendés? La empresa Warner, Warner Bros. Que se llama Time Warner, ¿viste? Son unos conglomerados uh-huh, multinacionales. Absorbe a DC Comics con todos los personajes, incluyendo Batman. Por lo tanto, ahora Warner tiene los derechos de hacer las nuevas películas o series de Batman. ¿Qué es lo que surge ahí? Buscan director, guionista, todo. Uh-huh. Hasta que le dan forma en el año 89 a la película Batman de Tim Burton. Sí. En donde se dejó de lado la serie de Adam West y se retomó toda la cuestión oscura. Claro. ¿Sí? O sea, era increíble, era muy apostado, muy osado en el momento. Pero ¿qué pasa? Durante los 80, hemos hablado otras veces que aparecieron autores como Frank Miller o Alan Moore, que en el cómic le empezaron a dar una cuestión más adulta, más violenta. Como que ya no era el Batman de antes, sino era un Batman más como de los orígenes. Reversionado. Sí, claro, igualmente ya en el 89, ponele si vamos a este año, Batman ya tiene su traje. De como si fuese de una especie de goma y cuero, es de como de caucho, no se sabe, claro, bien de qué es. El diseño justamente fue de Tim Burton, que optó por hacerlo negro. En el cómic nunca había sido negro. Claro, era gris. Era gris y azul. Gris y azul. Con calcitas. Con las calcitas, todo acá fue todo negro y también, viste, un cambio que en el momento los fanáticos. Pero Batman. Sí, claro. Fue pregnante. Y otra cosa es que modificaron el logo. También. El murciélago evolucionó, o sea, ¿te acordás que era como para arriba? Claro. Y un murciélago todo con el ala completa. Y acá surge el óvalo. El óvalo, exacto. El característico, sí, uh-huh, sí, sí. Así bueno, que. Sí, si ves la portada de la película del 89 de Tim Burton Movie, No, es genial. O sea, bueno, es otra historia, mira cómo cambia. Ya te parece que el Guasón es un villano, ya te parece que el acertijo es villano. Justamente, o sea. Aparte, el Guasón interpretado por Jack Nicholson, uh-huh, o sea, es una interpretación increíble. Se basó mucho en el cómic de Alan Moore, justamente la broma asesina, y le dieron mucha personalidad a los personajes, todo. Uh-huh. El Bruce Wayne de esa película es totalmente dramático por la pérdida, claro, por la soledad. Y quizá lo que se perdió un poco es esa cuestión del playboy, ¿viste? Como el tipo canchero que era parte de la alta sociedad. No, Tim Burton se centra en la parte oscura del personaje. Claro, como siempre. Casi siempre está en la cueva, casi siempre con traje. La vida de civil queda relegada, digamos, en estas películas. Y bueno, pero a Tim Burton le dieron este personaje y qué mejor manera de un personaje oscuro sacar a contar la historia de este personaje. Nah. Aparte, lo importante, creo que en la del 89, es que le ponen el amor, ¿no? Cerca. Y tiene ahí algún personaje, alguna reportera que aparece. Y bueno, Batman es interpretado por Michael Keaton, que uh-huh, no lo habíamos dicho. Y que se repite en la segunda parte, ¿sí? Que casualmente justo la Batman del 89 se cumplen 50 años del origen de Batman. Claro. Surgió en el 39, entonces había un montón de cosas que hacían que fuera un punto de partida para arrancar de nuevo una saga cinematográfica. Y el Batimóvil ya era otra historia, ¿eh? Sí, diseños espectaculares. Ciudad Gótica es más gótica que nunca. O sea. Pero creo que este Batimóvil del 89 es el mejor de los Batimóviles. El que tenía la parte redonda en la trompa. ¿Te acordás que tenía como un. No sí. sé si era un misil o algo. ¿Lo tenés, Lula? Mira, este Batimóvil. Como un torpedo casi. Ay, claro. Sí, sí, sí. Era tremendo. No, es muy bueno. Tiene una cosa de mafia, de auto mafioso de los Sí. De los 50 en Nueva York. La estética, claro, vos fíjate que parece bastante de los 50, si bien está ambientada en la época actual, en los finales de los 80, es bastante retro en muchas cosas. Por ahí a mí me deja un poco más de fanatismo este Batman del 89 por la cuestión de la edad, ¿no? Cuando te agarra justo... Cuando lo agarraste, claro. En la niñez consumiendo todo este tipo de personajes y jugando a este tipo de personajes. Por eso el Batimóvil era como sorprendente. Era lo mejor, aparte. No se parecía a ningún auto que hayas visto en tu vida. No, claro. O sea, era otra cosa. No, y que no te regalen el juego de la capa y el logo de Batman. ¿Te acordás que tenía la máscara? Sí, chao. Típica fiestita de disfraces. Listo. Claro. ¿Qué pasa? Después... Está el éxito de la película que sale la segunda parte nomás. Uh-huh. También por Tim Burton e interpretado de nuevo por Michael Keaton, en donde acá optan, en vez de por un solo villano, meten a dos. Y aparece Catwoman, digamos. Uh-huh. Sí, interpretado espléndidamente por Kim Basinger. Tremendo el traje de Catwoman. Es increíble. Hoy por hoy se considera uno de los mejores vestimentas a nivel de diseño, fuera de los superhéroes, o sea... A nivel de diseño es una cosa muy llamativa, muy interesante. Voy a ver quién lo diseñó. ¿De qué año es la segunda parte? Del 92. Uh-huh. Sí, 3 años después. Y el otro villano que aparece es el Pingüino, interpretado también, soberbiamente, por el Danny DeVito. Danny DeVito. ¿Sí? ¿Qué pasa acá? Tim Burton le da otro origen al Pingüino. O sea, no otro origen, es el mismo origen del cómic, pero de una manera mucho más grotesca. Uh-huh. O sea, la película comienza justamente con el Pingüino naciendo, los padres abandonándolo, gritando por lo feo que es. Y claro, viste, ya arranca un tono muy oscuro. ¿Y qué es lo que pasa? Este mismo tono oscuro que a mucha gente le gusta, que a los fanáticos les parece espectacular, a nivel de negocio, a Warner mucho no le gustó. ¿Por qué? Claro. Porque no podían vender las figuras al público en general. Era más segmentado, sí. Claro, ya no era para los chicos, ya no te podían sacar la figurita para el McDonald's, ¿entendés? Claro. Era bastante diferente, iba apuntado a otro público. Y esta es una de las principales razones por las cuales, para hacer la tercera parte, Batman Forever, Tim Burton lo delegan, ¿sí? Se lo sacan de encima queriendo buscar a alguien que lo haga un poco más, más luminoso, por así decirlo. Sí, igualmente creo que los villanos, como fueron elegidos tanto Anthony Hopkins como Danny DeVito, el Pingüino con Danny DeVito, creo que ahí es donde se hace el cambio para el Pingüino, donde se lo caracteriza como un personaje más siniestro y menos humano. Menos cómico, porque claro. Estaba el Pingüino de los 60 con Adam West y que era un personaje que te cagas risa. Claro. Acá no, acá es una cosa dramática, siempre anda cansado, agitado. Aparte toda la relación está en una cueva con pingüinos de verdad. Sí, eso es genial. Ay, sí, flaco, pará. Sí, no, locura. Esas dos películas de Tim Burton hoy por hoy se consideran también una genial. Joyita, digamos. Y después dijiste el Batman de qué año? Forever, del 95, aparece con un nuevo director, ¿sí? Lo sacan a Tim Burton y lo meten a Joe Schumacher, ¿sí? Como el corredor de Fórmula 1. Sí. ¿Qué pasa? Este tipo venía de el videoclip. Claro. Una cosa vertiginosa, luminosa, sí. Una edición, colores. Edición. Color, mira, ahí lo tenemos. Ahí está, claro. El tema de YouTube. Batman de la película. Eternamente. Y acá ya empieza a entrar, creo que en las letras y en la gráfica de Batman, ese color verde en degradé con el violeta. También. Cosa sí, que no es, deja de ser negro y amarillo exclusivamente. Sí, que hoy vos lo ves a Batman y tiene mucho más de ese color verde violeta mezclado con el acertijo y con el color de Robin también. Sí, bueno, justamente es una de las incorporaciones que Tim Burton se negaba, digamos, a meter a Robin, ¿sí? Claro. Metieron a Robin en la historia como personaje, como todo, y como villanos tenemos a Dos Caras, ¿sí? Interpretado por Tommy Lee Jones, y a Jim Carrey haciendo del acertijo. Claro, ¿sí? Es genial. Tremendo. Jim Carrey. Acá, ¿qué es lo que pasa? Es a medio camino esta película, ¿viste? Tiene un poquito de seriedad, pero se va dejando de lado la oscuridad. Es como más popular, vuelve un poco a las coreografías, ¿viste? De nuevo. Y un poco película sobreactuado. En la que aparece Tommy Lee Jones. Claro, sí, haciendo de Dos Caras. Uh-huh. ¿Y qué es lo que pasa? Michael Keaton decide no hacerla. Cuando vio el guión dijo, no, flaco, no me gusta. Claro, ya vengo, o sea, de otra cosa. Este es otro Batman. Dame un cambio. Me lo cambiaron. Sí. Entonces... Val Kilmer, ¿no? Claro, ahí aparece Val Kilmer. Y vos fíjate lo que son los negocios. A Michael Keaton le estaban ofreciendo 15 palos verdes para que haga de Bruce Wayne de nuevo. No quería. Y dijo, no me gusta la película. Le pagaron un palo y medio a Val Kilmer. Un palo. Un palo. Un palo. No, 15 no. veces menos para hacer el mismo personaje Igual Val Kilmer puso lo mejor de sí, sí, la verdad, que un personaje. Obvio. Vos, si vos venís de dos películas que. Vos venís de un personaje, ¿no? De Batman. Pero o sea, con ya una para oscuridad, la época, una seriedad, claro. Y de repente te dicen, no, flaco, cambiamos el director porque no nos gustaba lo oscuro. Con esto podemos venderlo. Y te lo pongo a Jim Carrey y hacer caras y hacer que claro, sea hacer pico. Era otra cosa. Y sí. Pero igual son cambios de los personajes, son épocas también. Son épocas porque también. El cambio que hizo Tim Burton no quiere decir que Batman fue exclusivamente no. del lado oscuro. Ya lo porque hemos anteriormente visto en los cómics, era claro. como una especie de comedia con un superhéroe. Y sí. Así que bueno, esta fue espectacular, una venta tremenda. Y bueno, Val Kilmer lo que hace es meterle esa dualidad en la personalidad. Es oscuro y atormentado, pero a nivel público es un dandy, es un tipo VIP de la alta sociedad con un montón de minitas alrededor. Entonces está muy bueno eso. Batman Forever creo que está ahí. Quizá un poco menos de nivel de Tim Burton, pero mantiene mucho la esencia. John Robin que empieza a ser... esta no es la que no... Chris O'Donnell, sí, claro. Aparece Robin. Pero aparece menos. Aparece, claro, es como el origen de Robin. Acá. Claro, y ya entran a tener los dos esa especie de armadura como más marcada, con abdominales, con todos abdominales, los músculos. Pezones aparecían. lo que los fanáticos hoy en día se acuerdan siempre, el traje con pezones, ¿no? Demasiado. Ese ya era el tono humorístico, Y con unas espinas en los brazos. Claro. Y el guión perdía mucho más profundidad. Los personajes se presentaban muy por arriba y no te llegaba tanto. Era entretenida, pero ya no tenía un trasfondo tanto. Pero comercialmente fue un éxito rotundo y nomás el mismo director le dijeron, flaco, sacame una 4. Claro, sí, claro. Ponete a laburar en claro. la que sigue. Después de Batman Forever... Batman y Robin, un par de años después, ¿sí? Así 99, ¿no? 90 y... Mirá, no sé si es 99, 97 es. Ah, 97, sí, el 97. ¿Y qué pasa? De nuevo, Val Kilmer fuera del proyecto. ¿Y a quién meten ahora? George Clooney. ¿Sí? Ay, claro. Claro, ya es otro personaje. Hoy por hoy, quizás es el peor Bruce Wayne que hubo. Bueno, pero está. Participa Schwarzenegger en esta película. Claro, bueno, ¿sabes que hay una anécdota muy graciosa? Una vez le preguntaron a George Clooney en una entrevista a un conductor de Estados Unidos, ¿viste? Le dice: che, ¿vos trabajaste alguna vez con Schwarzenegger? Y él dice: lo conozco, destruimos juntos la franquicia de Batman. Claro, ¿entendés? No. Y sí. Sí, es sí. que es así, Schwarzenegger interpretando al Capitán Frío, sí, pero hay escenas donde aparece con pantuflas de oso polar bailando. Sí, claro, sí, no. La seriedad acá ya se fue a cualquier lado. Una eso y otra que Schwarzenegger está relacionado con otro personaje. Y de los 90 muy fuerte que es Terminator. Claro. O sea que no podés. En el videojuego veías en el Flipper, ¿se acuerdan? El Flipper de Terminator. Eso es el de los 90. Y te lo metes en la saga de Batman, medio como que ya era. Tirarse, sería un autobombo. Sí. Así que bueno, George Clooney, es más, hay una escena muy característica que es en un momento están haciendo una apuesta, como que es el galán, ¿viste? Esa que en Estados Unidos se usa, parece, porque en ningún otro lugar. Como que subastan a hombres. Ah, sí, ¿viste? Sí. Bueno, lo subastan a Batman en un momento, un evento de caridad, ¿viste? Ah, tremendo. Cualquiera. Chabón, en un momento saca una batitarjeta de crédito. Para que te des una idea de que va para cualquier lado ya esta película. Sí, era Batibizarra. Batibizarra. Los éxitos para atrás también cancelaron ahí nomás todo. George Clooney se indignó de haber trabajado en esa película. ¿Y qué otro personaje teníamos de villano? Perdón, porque nos quedamos en Schwarzenegger, pero también aparece Uma Thurman haciendo Hiedra Venenosa. El mejor traje. Sí. Y está, claro, y Alicia Silverstone también. Y Alicia Silverstone que aparece como Batichica. Claro. ¿Viste? Acá incrementaban todo. Y la verdad que era para vender muñequitos, porque en una sola película, en esta, aparecen como, no sé, dos batimóviles, la batilancha, claro. el helicóptero. Claro, Alicia Silverstone creo que debe haber participado en esta película porque era el auge del video de Aerosmith de Crazy. Claro. Entonces fue casi prácticamente el mismo año. No sé si fue un poquito antes, pero... Un poco después, sí, y apareció ahí, ¿viste? Pero no, un fracaso. Y aparte el personaje de Batichica, justamente el de Alicia Silverstone, está cambiado totalmente porque... Es muy cómics, nice Alicia Silverstone para hacer de por sí la historia, nada, el personaje, el carácter, nada que ver. Pero en los cómics es la hija de Gordon y acá es la sobrina de Alfred. O sea, claro, una gente sí. que no había necesidad de cambiarlo tanto. Pero bueno, ahí terminó la franquicia. Un montón de años después, entre idas y vueltas, cuando ya estuvo bien muerto y bien olvidado eso, aparece Christian Bale. Una figura excepcional, ¿sí? ¿Y qué saca? Batman Inicia. Genial. Esto porque, es, claro, es como la vuelta. Claro. 2001, ¿no? 99, 2000, no. 2005, Batman Begins. ¿Cuántos años, no? Pasaron del 97 casi, bueno, 9 años y ya con creo que en esta etapa vuelve a la oscuridad. A la oscuridad, vuelve quizá a un tono más serio, ¿sí? Vos fíjate que es una trilogía de una película de autor, digamos. Uh-huh. O sea, Christian Bale le da la impronta a Batman como no se tenía hasta ese momento. Y Christopher Nolan, viste, hace una película espectacular, una trilogía en donde presenta al personaje, hace una aventura tremenda y un desenlace tremendo, espectacular. Sí. Y bueno, es película que participa Freeman, que... Morgan Freeman, que es un personaje que en los cómics venía existiendo desde hace rato, pero nunca se había presentado en las películas. Que claro, ¿quién es? Es el encargado de las empresas Wayne. Es el tipo que le hace, que le provee todos los artilugios a Batman, ¿viste? Claro. Porque uno dice, ¿qué pasa? Alfred en su casa se pone a coser los trajes, sí, Alfred sí, hace todo. Sí. Acá le dan una verosimilitud mayor, digamos, al hacer que gracias a la empresa aparecen todos los artilugios. Y le meten terrible ingeniero. Sí, aparte está... No, buenísimo. Y el Alfred de Michael Caine. Claro, pero la vestimenta encima de, por ejemplo, de Freeman y de los otros actores que son como de civil, los hacen como más empresarios, más realistas. Sí, Los llevan a otro contexto. Es que vos fíjate, creo que estas películas muchas veces se consideran, en vez de películas de superhéroes, es una película bastante realista. Uh-huh. Batman no tiene ningún superpoder. Podría ser una persona que sufre esto, que con plata decide combatir el crimen. Es muy realista estas películas nuevas. Sí, es verdad. Inclusive los villanos, aparece Ra's al Ghul, bueno, el Joker interpretado por Heath Ledger en la 2. Tremendo. El Caballero Oscuro de Dark Knight. Claro, vos decís que bueno, justamente falleció después filmar la película, le dieron el Oscar póstumo. Unos actores tremendos. Muy bien interpretado todos los personajes. Así que Liam Neeson, Gary Oldman. Gary Oldman como Gordon, creo que es el mejor Gordon que puede haber habido, la verdad. Así que bueno, ahí repunta toda la saga a tal punto de que el año pasado se estrenó la tercera parte, ¿sí? El Caballero de la Noche Asciende, en donde Christopher Nolan, el director, le da un cierre. Dice, bueno, la termino acá. Te voy a contar el final cómo termina, pero... Pero vos sabés ya, que... aparte, bueno, lo ponen como eslogan, la leyenda termina. Se promociona como el final de la trilogía ya. Y un universo tecnológico espectacular, el de Batman. Nada que ver al 2001, al 97, nada que ver al principio. El Batimóvil, ya con eso, tanque de guerra el Batimóvil. O sea, ¿quién no quiere subirse a ese Batimóvil y andar por la calle? Después tiene el avechucho ese que vuela por entre los edificios, que también dispara cosas. Es tremendo. Y una moto. Bueno, la moto también, que las ruedas, viste, que le van girando en cualquier sentido. No, es espectacular. Y bueno, y en la 3 también aparece Anne Hathaway haciendo de Catwoman. Sí, un personaje muy interesante. Muy bueno. Así que espectacular. Estas últimas películas reflotaron mucho y que dieron una mayor necesidad justamente el director este. Es el que produce la nueva de Superman que va a salir ahora en mayo. Justamente porque fue un éxito rotundo. Warner le puso guita a Christopher Nolan para que siga haciendo películas de Batman y dijo, la cortamos acá. Y sí. Así que bueno, esperemos a ver cómo sigue el camino tanto del director como de las próximas adaptaciones. Claro, cómo reeditan este tema. Bueno, la semana que viene tenemos una entrevista con un creador de este tipo de personajes. Ariel Olivetti. Qué tool. Wow. Ahí se viene heavy. En la entrevista telefónica, ¿quién fue Ariel Olivetti? El personaje del Cazador, por ejemplo. O sea, artista nacional que hizo El Cazador y que trabajó durante mucho tiempo para Marvel, ¿sí? Para DC. Sí, lo que yo te preguntaba, ¿puede? Sí, ¿puede? Bueno. Porque dibuja como los dioses, claro. Claro, vos me preguntabas, ¿puede trabajar para Marvel y para DC? Y claro, son contratos, ¿viste? Claro. Trabajan 2 años para uno, 2 años para el otro. Es un artista espectacular. Claro, ahí te das cuenta la calidad. Y que en los últimos años, él mismo, justamente una de las características que tiene es que él hace todo digital. O sea, él hace el dibujo todo, pero lo colorea digitalmente. Genial. Si pueden mirar algunas imágenes. ¿Qué personaje hizo, por ejemplo? Por ejemplo, dibujó una miniserie de Cable, que es un personaje del futuro, de los X-Men. Es espectacular también, vos lo ves. Genial. Sí, bueno, la semana que viene vamos a hablar con él. Vamos a hablar un poco de él, vamos a hacer una presentación y bueno, algunas preguntas del público también. ¿Hizo algo de Batman? No. No, de Batman no me viene ahora a la mente. Para la próxima vamos a buscar poquito. Le vamos a preguntar, a ver por ahí si tuvo alguna... O si le gustaría, ¿por qué no? Claro. Capaz que nunca se le presentó oportunidades. Obvio. Bueno, esto, qué buen repaso hemos hecho por Batman desde el inicio. Es realmente tremendo. No. Tenemos... algunas novedades. Novedades del mundo del cómic. Ahora pasamos al audiovisual. al mundo del cómic. Arranquemos con Batman. Uh-huh. Batman Tierra 1. Para... Seguimos con Batman. Para seguir, sí, un poco con Batman. Ah, ¿este o no? Está bien, ¿qué es esto? ¿Viste? Geoff Johns, Gary Frank, el dibujante. Esto es una reversión del origen de Batman. Yo no sé si era necesario, digamos, pero es como una vuelta a cero, ¿sí? Te cuenta, es una miniserie autoconclusiva que te cuenta de nuevo el origen de Batman, pero actualizado. Alfred ahora es un guardaespaldas, es un tipo forzudo que tiene armas. Los padres mueren en la misma circunstancia, pero este Bruce Wayne es mucho más... Se deja llevar por los sentimientos, digamos. Como que ahí nomás, viste, busca la venganza. Quizá eso está bien trabajado. A nivel de los fanáticos, muchos se quedan con lo de Frank Miller, digamos. Claro. Año 1. Pero bueno, otra visión. Es una buena visión actual, muy interesante, la verdad. Y está editado por SC en tapa dura. Sí, sí. Sí, la edición es buenísima. Y esto se consigue actualmente, digamos. Esto... ¿Por qué los dibujos están en...? Hay viñetas que tienen... Por ejemplo, acá hay un cartel de Feliz Cumpleaños y dice Feliz Cumpleaños en castellano. No, bueno, porque eso lo van adaptando después. ¿Ah, se adapta? Sí, sí, sí. ¿Ah, toquetean los dibujos también? Por lo menos lo que son onomatopeyas o carteles así que vos ves. Ajá. En, qué sé yo. Si algo que tenga mucha fuerza visual se ciudad acomoda. Ciudad gótica, ¿viste? El cartel de la llegada a la ciudad, la comisaría, cosas sí. Así lo van retocando siempre. Mira, me llamó la atención. Qué tool. Para continuar un poco más con Batman, Batman Noel, que este es de Lee Bermejo, seguramente Marcos te va a sonar, es el dibujante del Joker. Ah, ¿sí? Mirá, esa aventura que habíamos visto. Sí, el que sí. Me gustó a mí, sí. Genial. Es espectacular. Y acá Lee Bermejo, aparte de hacer el dibujo, hace el guión. Esto es una historia que transcurre en Navidad, digamos. Es la típica historia de Navidad, sí, con Batman sí. De por medio, pero un desastre total. No. Obviamente, ciudad gótica, Navidad, se te viene cualquiera. Claro. Mientras el Caballero Oscuro persigue a su más odiado enemigo a través del gélido paisaje de Gotham City, una extraña serie de acontecimientos amenaza con arrebatarle el alma para siempre. Bueno, buena historia esta. Sí. Aparte de la ilustración, ya te das cuenta que la tapa es oscura. Y viste lo que te decía yo, los tonos verdes que empiezan a aparecer sí. En el negro, que no es negro puro. Claro. Sino como en la historia se va fusionando con un poco más de color, pero no deja de ser, no es un color vivo. Es un color así, en especie de sepia. ¿No ves, Lula? Los contrastes en, sí, sí, sí, con esos naranjas. Luces y sombras en una gama que no es ni el negro ni el gris. Exacto. También en tapadura de SC. Se saca de la escala de grises. Sí, bueno, esa es sí. Otra de las opciones. Y esto para cerrar con Batman, tenemos dos novedades más que... Esto es tremendo. Peter Uy, lo Pan que pesa de esto. Luisel. Esto es un tomo, pero una edición No, esto pesa, esto lujo. Fácil pesa 4 kilos, te lo digo, Lula. O 2 kilos y medio, por lo menos. ¿Estás haciendo pesas? Sí. No, un tomo grande. Esto es cómic europeo, uh-huh. ¿Sí? Escrito y dibujado por Regis Luisel. Glenat. ¿Qué, francés esto? Sí, francés. Es una reinterpretación, digamos, del Peter Pan. No. Ajá. ¿Sí? Muy bueno. Muy bueno, muy interesante. Buen libro. Pero esto es cómic europeo, ¿viste? Es de finales de los 80. Ajá. La verdad que está muy bueno y es la edición completa. La verdad que ediciones así no se consiguen casi. ¿Cuánto sale este libro? Bueno, eso está bastante salado, justamente 320 pesos. Pero no importa, pero en realidad pero es vos fijate un tomo lo que es. Increíble. Es una enciclopedia de Larousse, o sea, una sí, cosa... Sí, sí. Son 4 centímetros de grosor. Y mejor porque es papel fotográfico. Todo el libro está en papel fotográfico y la tapa dura, Lula, es... Viste que en Europa increíble. Se preocupan mucho por las ediciones así más de lujo, las uh-huh. Prestige. Sí, hacen los álbumes justamente. Sí, sí, ¿no? Sí. Son... Muy bueno, esto es tremendo. ¿De qué cuenta un poco la historia? ¿Qué es? Comienza con la infancia de Peter Pan. ¿Quién fue? Claro, antes de llegar claro. A Nunca Jamás, antes de enfrentarse al Capitán Garfio, ¿quién fue? ¿Hijo muy de bueno. Quién? Todo, ¿viste? Muy se bueno. Basa mucho en la novela, pero retoca algunas cuestiones. Detalles. No, es tremendo. Te digo, este es uno muy de los recomendable. Mejores libros que ha traído. Claro, uno de los mejores libros que ha traído. El estilo de dibujo también. Sí. Muy bueno, muy realista. Y después hay una selección de al final tenés dibujos. Un montón de extras, claro. ¿Sí? Con bocetos, con la historia, cómo se publicó. No, la verdad que es muy bueno. ¿De muy qué recomendable. Año dijiste que es este libro? Esto es una reedición. Sí. Lo original fue saliendo a finales de los 80 y principios de los 90. Bueno, muy se me cae bueno. Todo. Después volvemos acá antes de Watchmen, ¿sí? Uh-huh. Ozymandias. El que haya visto la película de Watchmen, sí. Ozymandias. No. ¿Qué? No, ¿qué pasó? Pensé que eran, que me ibas a decir que eran como los ¿qué? Padres, los padres que eran un grupo de superhéroes en Watchmen. Pensé que era eso. No, esa está, pero bueno, todavía no llega. Esta es la novedad que llegó de Ozymandias. Está muy buena la verdad. A ver. ¿Sabes qué lo noto? Va, a ver si me equivoco, ¿no? Pero lo noto como muy de obra histórica. Esto. ¿Sí? Ahora, te digo, un retrato. Y sabes que se relaciona mucho. ¿Por qué? Porque si bien está ambientado, digamos, en la década del 40-50, la cuestión es que el personaje fanático de Alejandro Magno, claro, razón, bueno, el tipo, este personaje de Ozymandias, viene de familia adinerada, todo, y cuando mueren, él siendo joven... Mira, no me quiero equivocar, pero te digo, algo del fobismo, me lleva al fobismo, que es un movimiento del arte que tiene este estilo de dibujo. Ahora te voy a mostrar una obra del fobismo, no sé si es Matisse, uno de los artistas, que te voy a mostrar. No quiero decir pavadas, pero es algo que me estoy tratando de... Además hay mucho dibujo, los cuerpos están hechos muy como escultura, están dibujados como escultura. Sí, son una obra de arte. Bueno, eso está dibujado por Jae Lee. Sí, Jae Lee ha trabajado mucho en miniseries de La Torre Oscura de Stephen King, adaptadas a cómic. Imagínate un cómic de Stephen King dibujado por este tipo. No. De terror. O sea, hay unas escenas que de verdad te asustás, sale de la viñeta la imagen. Mirá, te voy a mostrar. Caras son geniales. Sí, está bien, ¿eh? Fobismo, en Matisse. No es. Es como. Te digo, las figuras y los personajes como así largos. Mirá, ¿ves, Lula? Sí, fíjate. Sí. ¿Lo ubicas? Sí, sí, totalmente. Te lleva como al arte de otras épocas. Qué loco, ¿no? De un cómic. No, la verdad que por la parte artística está buenísimo. Y lo que es la historia es muy interesante porque este, como te dije, el tipo se enamora de los padres. Decide renunciar a toda la fortuna familiar y seguir los pasos de Alejandro Magno. Partir de cero, recorrer el mundo y el tipo vuelve renovado. Ah, no, tremendo. Entonces de acá te muestra un poco por qué el personaje en Watchmen es como es. O sea, creo que eso es lo más atractivo. Esta es la parte 1 de 6. Van a ir saliendo los otros números. La verdad que esta es una de las mejores miniseries, a mi parecer, de antes de Watchmen. Muy bueno. Sí, hiper recomendable. Y para terminar, ¿qué tenemos? Nippur de Lagash. La larga senda del acero. Este es el tomo 1. Esto está recopilando los primeros 13 números del cómic de Robin Hood. Digamos, el cómic original de Nippur de Lagash. Sumerio, que está en un reino, hay un complot, el tipo se tiene que exiliar y empieza a vagar por el mundo, a errar, ¿sí? Es el errante, que junto con un esclavo, que termina siendo su amigo, digamos, el compañero de armas, empiezan a recorrer el mundo, y es buenísimo, porque de repente está en Grecia, en Atenas, o sea, combaten contra personajes, qué sé yo, aparece por ejemplo la historia de Perseo, el Minotauro, de Teseo, el Minotauro, aparece un montón de cosas, muy bueno. Es épica también. Sí, totalmente épico. Pero está muy buena la edición porque son cómics que hoy por hoy no se consiguen. Ajá. No, y además es un libro. Es un libro. Es un libro, bueno, es el único que trajo en blanco y negro hoy Ger, que bueno, la muestra de hoy ha sido más que completa. Como todos los días que venís, todos los miércoles lo disfrutamos muchísimo. Gracias a la gente de Rayos y Centellas, gentileza que nos manda todos los libros ahí en San Martín 2365, local número 12. El teléfono es 495-2262. Preguntan por Claudio, que los va a atender, que está atento. Además tenemos todo esto en el blog de Rayos y Centellas. La nota la pueden volver a escuchar en Rayos y Centellas News. .blogspot.com. Perfecto. ¿Lula? ¿Lula? No, les quería recordar que para la nota del miércoles que viene con Olivetti, lo que nos pidió Claudio de Rayos y Centellas es que vayan dejando sus preguntas o incógnitas que van a hacer una selección. En el Facebook de Rayos. En el Facebook de Rayos. Sí. Toda la gente que quiere ir preguntando algo se va a seleccionar, digamos, algunas de esas preguntas para preguntarle justamente a Ariel Olivetti y va a estar espectacular. Así también. Que los fanáticos que empiecen a preguntar ya mismo. A Muy ver bien. Si quedan seleccionados. Ger, gracias. Nos vemos el miércoles que viene. Dale, chicos. Nos vemos. Chau, Germán. Gracias. Jacome con nosotros en Vorterix Mar del Plata en la sección de cómics.